Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 16 de junio a las 20 horas se presentará la obra Él, Ella y el Perro, una historia de amor interpretada por el colectivo Teatro Ojo de Agua en la Asociación Humboldt en Quito. Según el colectivo, esta pieza es una provocativa y divertida historia sobre las relaciones de pareja en el mundo actual y una infalible receta para retener al ser amado. La obra se escenificará de jueves a sábado hasta el 25 de junio próximo. Internacionales. Lima. Un concierto de gala por el Día de la Canción Andina se llevará a cabo hoy en la capital peruana. Participarán reconocidos exponentes de la música andina, entre los que se destacan Amanda Portales, gestora del Día de la Canción Andina, con 50 años de trayectoria artística, y Eusebio Chato Grado, quien le ha dedicado más de 46 años de cantarle al Perú. El evento es organizado por la Municipalidad de Lima y busca revalorar la importancia de la música andina como expresión artística y variada y como instrumento de difusión de la identidad cultural del país y sus distintos géneros musicales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.